La clase de segundo C hoy nos va a cantar en dos idiomas, en inglés y en español, una canción que se llama London Bridge, que significa el puente de Londres.